Bien, hoy es el último día y mañana ustedes podrán respirar. Yo quisiera decir en mi nombre y en nombre de mi esposa que lo hemos pasado muy bien entre vosotros en estos días. Ha sido poder volver a estrechar la mano y besar y abrazar a tantos amigos del pasado, algunos nuevos, y es bueno, y cuán bueno y delicioso, como dice el himno y el salmo, ¿no? Vivir juntos los hermanos en uno. Y de verdad que, aunque uno lo pasa con cierta tensión cuando tiene cultos, sin embargo, la compensación es estar entre hermanos que desbordan su simpatía, que tienen mucha paciencia y aguante, y que expresan su aprecio de tantas maneras. Así que muchas gracias, queridos hermanos, y el sábado nos marchamos para nuestro pueblecito cerca de Madrid, y la semana que viene, Dios mediante, nos vamos a Galicia, porque es lo de Panjón. Cada Semana Santa hay que llegar allí algunos días antes para atender algunas cosas, y después, en fin, otros programas tenemos por delante. Agradeceremos, y sabemos que es cierto que lo hacéis, porque algunas veces recibimos noticias vuestras. Agradecemos mucho vuestras oraciones, porque la verdad es que con nuestras propias fuerzas poco podemos hacer, pero con la ayuda del Señor y la colaboración en oración de su pueblo, pues el Señor bendice grandemente. Vamos a volver entonces a Hebreos capítulo 1, y vamos a leer simplemente la primera parte del versículo 5. Hebreos 1 y la primera parte del capítulo 5, del versículo 5. Y es una pregunta: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ahora, esto es una cita del Salmo 2, así que ahora vamos a ir al Salmo 2 y a ver lo que dice el Salmo 2, porque esto es simplemente una pequeña parte del Salmo 2. El Salmo 2 no es muy largo, por lo tanto vamos a leerlo todo, porque es un salmo en el cual nosotros vamos a fijar nuestra atención en esta noche. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: el ungido es el Mesías. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ahora es el Mesías hablando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es el versículo que cita Hebreos, el escritor. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Que el Señor bendiga su palabra de nuevo en nuestros corazones y nos ayude a entender algo más de lo que Él quiere decirnos en esta bella porción, el Salmo 2. Vamos a recapacitar un poquito, porque hemos estado diciendo estos días, y vamos a recordarlo, en el contexto de Hebreos. Hemos estado diciendo que esta epístola de Hebreos ha sido escrita en primer lugar para demostrar dos cosas, debido a la situación en la cual los creyentes se encontraban en aquel entonces, en vista de los ataques persistentes de los judíos, de los teólogos, diciendo a estos judíos conversos que habían hecho por lo menos una profesión de fe, que estaban grandemente equivocados al haber seguido a Jesús de Nazaret como Mesías y como Hijo de Dios. Una doble equivocación, gorda. Esto lo hemos dicho el primer día y es el trasfondo que tenemos. Y entonces el escritor quería demostrar dos cosas con esta carta en primer lugar, aunque después vienen otras muchas cosas. Que el Mesías, señores, sí que es hombre desde un cierto punto de vista, descendiente de la familia real de David, pero que es mucho más que hombre. Es nada más menos que el divino, preexistente Hijo de Dios en toda la dimensión de ese concepto Hijo de Dios en la Biblia, que también hemos hablado en estos días. ¿Qué quiere decir? Que es Dios en toda su esencia. El Mesías, señores, no va a ser simplemente hombre, va a ser Dios en toda su esencia. Y esto es tremendamente importante. Y esto el escritor lo manifiesta, lo demuestra, ahora desde el versículo 5 en adelante, en Hebreos capítulo 1, con una serie de citas, voy a decirlo otra vez, aunque lo he dicho muchas veces, comenzando con el Salmo 2 que tenemos por delante, después 2 de Samuel capítulo 7, Salmo 97, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 110, que miramos un poquito el domingo, en que el escritor está diciendo: queridos amigos, por favor, leer mejor vuestras Biblias. Esto no es un invento de la iglesia cristiana a posteriori. Esto salta o sale de las mismas escrituras vuestras que vosotros tenéis como sagradas. Esto en primer lugar. Pero también el escritor tiene que demostrar que Jesús de Nazaret es ese Mesías. Y eso no es tan fácil, porque ninguna de esas escrituras dice específicamente: y el Mesías va a ser Jesús de Nazaret. No exactamente, aunque hay otras citas en otras partes que nos dan la pista. Entonces, ¿cómo y de qué manera el escritor aquí en Hebreos va a demostrar que es Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese Mesías, Hijo de Dios, en esa tremenda dimensión que hemos dicho? Pues lo hace a través de estos textos, estos salmos. El escritor lo hace demostrando cómo Jesús cumple los requisitos del Mesías y especialmente cumple el programa del Mesías. Porque estas escrituras en el Antiguo Testamento van perfilando un programa. Señores, cuando Mesías venga, tendrá un programa. No vendrá y de golpe todo está hecho, sino que hay un programa y hay distintas fases y circunstancias en este programa. Y entonces, mirando este programa y comparándolo con lo que Jesús ha hecho, hay una sola conclusión: Jesús ha cumplido el programa. Entonces no miremos más, no busquemos más, no esperemos a otro, sino que reconozcamos la evidencia que está delante de nuestras narices, la evidencia que algunos de los discípulos reconocieron, como Felipe, por ejemplo, al principio de Juan, que lleno de emoción encuentra a Natanael: hemos encontrado a él de quien hablaba de Moisés y los profetas, al Mesías. No me digas, no será posible, ¿dónde? Nazaret. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Pues ven tú a ver. Y ante la evidencia de lo que estaban viendo, tuvo que doblegarse y decir: tú eres el Hijo de Dios, y tú eres el Rey de Israel, eres el Mesías. Efectivamente. El domingo pasado nosotros comenzamos con el Salmo 110, que es el último que se cita al final del capítulo 1, y hoy vamos a terminar con el Salmo 2, que es el primero de los que se menciona en esta porción de Hebreos 1, comenzando en el versículo 5. Y voy a recordar lo que os dije el domingo, porque algunos no estarían y otros a lo mejor ya se han olvidado. El Salmo número 2, como estos otros que se han citado, es un salmo mesiánico. Y lo llamamos salmo mesiánico porque estos salmos expresan cosas que van mucho más allá de cualquier cosa que se podría decir de David o de Salomón o de ninguna otra persona, por muy ensalzada, por muy gloriosa que sea, y ni siquiera de ningún ángel. Entonces los estudiosos judíos mismos entendían que estos salmos eran proféticos, apuntando esa gloriosa persona que Daniel le llama el Mesías en el capítulo 9 de Daniel, o el ungido, como dice aquí, es lo mismo, el Mesías ungido, alguien escogido por Dios, que entraría un día en el escenario de este mundo para suprimir todo gobierno humano para tomar las riendas del gobierno de todas las naciones de este mundo en sus manos, para quitar de raíz todo lo que hace daño en este mundo, y hay un montón de cosas que hace daño en este mundo, para establecer su reino en este mundo, que será el mismo gobierno de los cielos aquí en la tierra. Y el fin de todas las injusticias y todas las calamidades y todas las desgracias y hasta la muerte, el fin de todo esto. Y este salmo está hablando de esto. Ese día cuando vendrá el Mesías a este mundo. Y cuando vendrá para gobernar, pero observar que hay un programa, hay ciertas fases, y vamos a ver estas fases en el Salmo 2, algunas de ellas, y vamos a ver cómo Jesús cumple estas fases, estas cualidades del Mesías y características del programa. Así que este Salmo nos va a informar cosas en cuanto al Mesías y cuanto al programa del Mesías. Comparando, vamos a ver cómo Jesús cumple y por lo tanto Jesús es el Mesías. Esto a grandes rasgos es lo que tenemos aquí. Ahora observar, queridos hermanos, que este Salmo tiene 4 secciones. Es muy fácil, porque tiene 12 versículos y van de 3 en 3. La primera sección o apartado son los versículos 1, 2 y 3. La segunda sección o apartado, 4, 5 y 6. La tercera, 7, 8 y 9. Y la última, la cuarta sección, 10, 11 y 12. Es fácil, ¿eh? Si queréis hacer un bosquejo del capítulo, del Salmo 2, pues allí lo tenéis. Incluso en la Biblia tenemos espacio y espacio entre estos versículos, dando un bloque, los primeros 3 y así sucesivamente. La primera sección, versos 1, 2 y 3, nos dicen qué clase de recepción va a recibir el Mesías al aparecer en este mundo. La carga profética, señores, un día Dios va a introducir su Mesías en este mundo. Alguien mucho más grande que David, alguien mucho más glorioso que Salomón, alguien que es divino, alguien que viene del mismo trono de Dios, escogido por Dios, mandado por Dios, con toda la autoridad y poder de Dios. Y un día va a entrar en este mundo, y el pueblo de Israel le ha estado esperando siglos. Sin embargo, este salmo dice, señores, por favor observar qué clase de recepción va a recibir el Mesías al aparecer por fin en este mundo. Y alguien dirá, hombre, ¿qué clase de recepción? Pues con alegría y júbilo, ¿eh? Especialmente el pueblo de Israel, que han estado esperándole, y subyugados bajo el poderío de tantos imperios y ahora Roma, pues cuando por fin venga el Mesías, pues saldrán con bailes y con aplausos y con himnos y con júbilo y con cohetes y con banquetes y con yo no sé qué, y le recibirán con gloria y con alegría. Pues no, señores, tengan ustedes en cuenta, está diciendo el Salmo, que cuando aparece el Mesías por fin, tan deseado y tan esperado y tan necesitado, se encontrará con una recepción de rechazo universal. Voy a leerlo otra vez. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el ungido, diciendo, no le queremos, más o menos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No le necesitamos, fuera con este. Sepan ustedes entonces, cuando están pensando en lo que va a pasar cuando venga el Mesías y cómo va a ser el programa del Mesías, por ponerlo de alguna manera, en cuanto a su recepción, va a ser una recepción, si se puede decir de esa manera, de rechazo. Cuando venga por fin, la gente no le querrá, y ni siquiera su propio pueblo. Esto nos lo dice Juan capítulo 1. Vino a lo suyo propio y lo suyo propio cerró la puerta en sus narices, más o menos. Esta es la idea, hablando en vulgarmente. Así que esta es la clase de recepción que va a recibir el Mesías. Ahora, la segunda sección, versículos 4, 5 y 6, nos dicen cómo va a reaccionar Dios frente a este rechazo universal de su Mesías, de su ungido, del que él manda desde la diestra de su majestad en las alturas en el cielo, de esta persona que es esencialmente Dios, que es el creador de este inmenso universo, el que lo sostiene con la palabra de su poder, el que viene y es rechazado universalmente, ¿cómo va a reaccionar Dios? Posiblemente encogerse los hombros y decir, qué lástima, oye, yo tenía bellos proyectos para el planeta Tierra. Yo tenía un bello regalo, por así decir, y el regalo no es querido. Bueno, donde lo retiro y lo daré a otro. Eso es lo que podía haber dicho Dios, ¿no? Mira esta gente que desagradecida. Este mundo que tanto quiero hacer para ellos, parece que les gusta estar sumido en el pecado y en la miseria y en tantas desgracias, les gusta vivir en esta pocilga moral. ¿Por qué viven así entonces? ¿No quieren a mi Mesías? Pues podré ir a otra parte, hay muchos planetas y hay muchos mundos y podremos comenzar de nuevo con otra raza de gente más agradecida. Yo supongo que algo de eso podríamos haber hecho alguno de nosotros, o dicho, pero no así Dios. Miren ustedes, dice la palabra de Dios, cómo es la reacción de Dios. Vamos a leer los versículos otra vez, 4, 5 y 6. El que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice, yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte, o el monte de mi santidad. Habiéndose rebelado las naciones contra su Mesías, habiéndole echado fuera, Dios dice así. Ahora observar lo que voy a hacerlo. Le coge y le coloca sobre, ¿dónde? Sobre Sion, su monte santo, versículo 6. Ahora, ¿dónde es esto? Diréis, será Jerusalén, el monte Sion, Jerusalén, la ciudad abatida por David de los jebuseos y hecha su capital, la ciudad del gran rey, el monte Sion, Jerusalén en Palestina. Dios le colocó en... Bueno, es que esto no encaja en la historia. Precisamente de Jerusalén le echaron fuera. Cuando él entra en esa última entrada a Jerusalén, cumpliendo la voz de los profetas sobre el borrico, el rey que viene a su capital, le cogen y le echan fuera. ¿Qué es lo que hace Dios? Le coloca sobre Sion, mi monte santo. No Jerusalén, queridos amigos. De Jerusalén, aquí en Palestina, ha sido echado fuera. Pero Jerusalén en Palestina es simplemente un pálido reflejo de algo mucho más importante. ¿Qué es eso? Lo podéis leer en Hebreos mismo, el capítulo 12 y el 22, donde dice que el monte Sion auténtico, del cual... El monte Sion de Jerusalén en Palestina es simplemente una sombra. El monte Sion auténtico es la ciudad del Dios vivo. Es la Jerusalén celestial. Es donde hay una multitud innumerable de ángeles. Es donde está el trono de Dios. Y Dios dice, ¿no le queréis aquí abajo en Jerusalén, en este pequeñito planeta Tierra, y Jerusalén en Palestina, que casi si pones una chincheta encima del mapa del mundo no lo ves? ¿Le echáis fuera? Pues mira lo que voy a hacer yo. Le coge y le coloca en el punto más elevado, más alto del universo entero. Lo que yo voy a llamar el punto estratégico del universo. ¿Le echáis fuera de aquí? Muy bien, ahora observar lo que voy a hacer yo. Le pongo en el punto estratégico del universo. Allí, sobre el mismo trono de Dios. Porque entendemos después, como hemos dicho el domingo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A mi diestra, en la Jerusalén celestial, en la ciudad del Dios vivo, en medio de una compañía innumerable de ángeles, en el mismo trono de Dios. ¿No le queréis en el trono de Jerusalén? Es muy pequeño. Aquí le pondré en mi trono. Ahora, esto es muy importante por la siguiente razón. Aquí tenemos en el Salmo 2, una escena de guerra, hermanos. El mundo manipulado por su siniestro príncipe, que se llama el príncipe de este mundo, está empeñado en frustrar todo intento de Dios de intervenir en este mundo para recuperarlo para el trono de Dios y para restaurar todo lo que el pecado ha dañado y para establecer aquí el mismo reino de los cielos aquí en la tierra. Está empeñado en estorbarlo. Os acordaréis que nada más entrar en la escena, en el escenario, el Señor Jesucristo, y lo podéis leer al principio de San Mateo, enseguida el príncipe de este mundo sale a su encuentro y le lleva encima de un monte alto y le enseña en un momento todas las naciones de este mundo y toda la gloria de ellos, los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y dice más o menos: joven, yo sé que has venido para esto, pero es mío. Estoy hablando del príncipe de este mundo, Satanás. Yo sé que has venido por esto, pero es mío. Ahora podemos hacer un trato, y si te empeñas, yo te daré bastante autoridad sobre todo esto y no voy a interferir más, mucho, con tal de que tú reconozcas que yo soy el dueño supremo, ¿eh? Y que postrado me adores a mí. Esta fue la proposición de Satanás al principio, y conocéis o sabéis muy bien cómo el Señor contesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Frustrado este primer intento, tal vez no el primer intento, porque hubo un intento aún antes con Herodes y su ejército tratando de asesinar a todos los niños para asesinarle a él también, y ahora este es el segundo intento, si quieres, pero el primer intento en su ministerio público. Habiendo fracasado en ese intento, por fin, al final de su ministerio público, solamente 3 años después de este incidente de Mateo 4, mueve a las naciones para que se levanten en diabólico concierto contra el Señor para echarle por la fuerza de este planeta Tierra. Ya no lo queremos aquí. Y así lo hicieron. Pero en toda guerra, queridos amigos, el que coge el punto estratégico es el que al final, tal vez no inmediatamente, pero al final gana la guerra. Y los puntos estratégicos en cualquier batalla son los puntos elevados, donde se puede poner la artillería, donde se puede observar el campo de batalla, donde se puede ver lo que está pasando. En el que coge las alturas, el que se coloca en los puntos altos, elevados, en las montañas, en los montes, en los cerros, pronto o tarde gana la batalla. No hay lugar más estratégico, no hay punto más elevado en todo el universo que el monte Sion celestial, el mismo trono de Dios. Por lo tanto, Dios puede reírse. Bueno, hagan lo que quieran ustedes aquí abajo. Jueguen sus pequeños juegos, ¿eh? Y a ver si se conforman con sus ideas tan pequeñas y tan estrechas. Yo he puesto a mi rey en el monte Sion celestial, sobre el trono de Dios. El lugar estratégico es tomado, está cogido. Y esto es la reacción de Dios en esta segunda sección del Salmo 2. Ahora surge la pregunta: ¿pero quién es este Mesías que Dios coloca en el monte Sion celestial, en la ciudad del Dios vivo, en medio de una compañía innumerable de ángeles grandes y gloriosos, sobre el mismo trono de Dios? ¿Quién es? ¿Estará hablando David aquí en este salmo de David mismo? Pues no, claro que no. El gran rey de Israel, la respuesta es no. Yo lo dije el otro día, el Nuevo Testamento nos dice claramente en Hechos capítulo 2 que David no ha subido en ese sentido al cielo. David no ha subido a esas alturas, en el centro mismo, por así decir, del cielo. David no ha subido, señores, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no ha subido, dice Pedro en el primer gran sermón del día de la era cristiana. Entonces, ¿a quién o de quién está hablando? Pues de alguien mucho mayor. Como dice el escritor a los hebreos, está hablando de el Mesías como el divino Hijo de Dios. Mira, mi, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, y ahora estamos en la tercera sección, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ahora nosotros ya hemos hablado del significado de este término y este concepto de hijo, como hijo de Dios. En el concepto oriental, en el concepto de la Biblia, lo entenderían muy bien, lo entendieron bien así los fariseos y los escribas y los teólogos. Hijo significa, en este contexto bíblico en el cual estamos, alguien de la misma esencia y de la misma naturaleza de su padre. En este caso, el Mesías es de la misma esencia y la misma naturaleza de Dios, porque Dios le llama, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Así que el argumento del escritor de Hebreos es esto. Mira cómo el Salmo 2 dice, en cuanto al Mesías, mi hijo eres tú. Dios indicando entonces que el Mesías va a ser divino como él, alguien de la misma esencia, de la misma naturaleza, del mismo nivel, del mismo rango, de la misma gloria, de la misma majestad, Dios mismo, en esencia. Ahora los rabinos podrían contestar, hombre, un momento, no te excites, no demuestras tal cosa, porque hay porciones del Antiguo Testamento donde Dios llama a los ángeles hijos. ¿Os acordáis? Los llama hijos en el libro de Job, en por lo menos dos sitios, en el capítulo 1 y en el 38. Y como Dios llama a sus ángeles hijos, eso no quiere decir que los ángeles son divinos, oiga, no va a decir eso usted, ¿verdad? Entonces, si Dios puede usar el término hijo para sus ángeles, ¿por qué ustedes edifican tanto sobre el hecho de que llama hijo a su Mesías? Bueno, esto es lo que contesta. Los rabinos dirían, ustedes están muy equivocados, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando escuchan ustedes a gente ignorante, pescadores ignorantes que no saben dónde tiene la mano derecha en cuanto a cosas teológicas, a un rabino medio loco, Saulo de Tarso, que no sabemos lo que ha pasado con él, pero se ha vuelto loco. Hay que escuchar los teólogos autorizados, el magisterio de la Iglesia, y os dirían otras cosas muy diferentes. ¿Cómo contestamos? ¿Cómo contestaríais vosotros? Pues el escritor a los Hebreos hila muy fino y dice muy bien, Dios llama en términos generales a los ángeles sus hijos, pero por favor, ¿a cuál de los ángeles en particular dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Tú eres mi hijo, ven acá, tú eres mi hijo. ¿Dios ha dicho eso en alguna ocasión a alguno de los ángeles? ¿Lo ha dicho a Miguel, lo ha dicho a Gabriel, lo ha dicho a cualquiera de los grandes seres espirituales? Jamás los ha llamado fuera de la multitud y ha dicho, tú eres mi hijo. En este sentido, no general ahora, pero en ese sentido especial, específico, individual, personal, íntimo. No lo ha dicho nunca de ningún ángel en particular. Y vuelvo a decir que, no habiéndolo dicho de ningún ángel, mucho menos lo ha dicho nunca de un mero hombre, que son inferiores de los ángeles en rango y en gloria y en dignidad, según nos dice Hebreos el capítulo 2. Entonces, ¿de quién está hablando? Obviamente del Mesías, y diciéndonos que el Mesías iba a ser de la misma esencia y naturaleza de Dios. Su hijo en el sentido único y especial, específico, único y especial. Hace un año o más estuvimos en Italia, y lo digo porque me hizo pensar en una ilustración que os voy a poner ahora para ayudar a subrayar y enfatizar lo que estoy diciendo. Y allí en Manfredonia nos encontramos con una señorita joven que había estado, y supongo que ahora estará otra vez, pues trabajando en Albania, en Vlore, en un orfanato. Y era en esos momentos difíciles, la intención era de que nosotros hubiéramos ido también, pero a última hora, ya que la situación en esos momentos se había puesto muy difícil, aconsejaron que no. Y a Elia, el director del orfanato, pues la obligó a salir de Albania porque decía: tu vida está en peligro. Vivía un poco lejos del orfanato, tenía que andar cada día y estaban haciendo atrocidades terribles. Yo no respondo por ti, tú tienes que volver a Italia. Y la chica, de muy mala gana realmente, volvió a Italia, supongo que habrá vuelto a Albania. Porque era una mujer que se veía que amaba a esos niños como si fueran suyos. Los amaba, estaba identificaba con ellos y era su trabajo, era su vocación y lo pasaba muy bien. Y entonces yo imaginaba, mira, si esta chica fuera, esta es la ilustración que quiero poner, si esta chica fuera la directora del orfanato y nosotros fuéramos allí a Vlore a visitarlo, ella podría decir: mira, ven, te voy a introducir, os voy a introducir a mis niños. Y nos introduce a una sala con 40 o 50 niños de todas las edades chillando y brincando, y yo no voy a pensar que ella ha dado a luz a todos esos, porque ha dicho que son mis niños. De hecho, ni siquiera era casada la chica, así que una doble dificultad. Se entiende que ella estaba hablando de niños que ella amaba mucho, que se identificaba de una forma tan tremenda, que había una relación tan íntima, que los llamaba cariñosamente, los llamaba mis niños. Yo entiendo que no son suyos, pero en fin. Ahora, si en ese momento dice: mira, Juanito, ven acá, y sale un muchacho de 4 años de edad y viene aquí adelante y dice: mire, les quiero introducir mi niño, mi hijo. Entonces se entiende enseguida que este pequeño sí que es carne de su carne y sangre de su sangre. Este es mi niño. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás? Sí, mis hijos, sí, en general, mis niños. Pero ha dicho a alguien: ven acá, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Mesías, señores, va a ser carne de mi carne, sangre de mi sangre, si me podéis permitir esa frase, aunque como decíamos ayer, la sustancia de Dios no es carne ni sangre, pero lo uso para ilustrar. Está diciendo el Antiguo Testamento, señores, por eso no se escandalicen cuando nosotros hablamos de la divinidad de Jesús y decís: es imposible, porque nadie que venga aquí abajo y que ande por aquí como un hombre puede ser divino. Hay un solo Dios. La declaración cumbre del testimonio del pueblo de Israel, de Deuteronomio: Jehová, el Señor tu Dios, uno es. No os escandalicéis, grande es el misterio, pero Dios está indicando desde el principio de que el Mesías va a ser alguien entrañable en este sentido, carne de su carne, sangre de su sangre, de su misma esencia, de su misma gloria, de su misma divinidad. Pero esto da lugar a otra pregunta. Oiga usted, yo publicaré el decreto, verso 7. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso de que yo te he engendrado hoy no significa que el Mesías no es eterno y divino, sino que tiene un comienzo. Parece que sí, ¿verdad? Hombre, yo te he engendrado hoy, no ayer, sino hoy. Entonces tiene un comienzo, entonces no es el divino eterno Hijo de Dios. ¿Me seguís la argumentación? ¿Cómo contestamos esto? Pues hay que contestarlo, porque si no, no vamos a andar bien en nuestra exposición de la palabra de Dios. Afortunadamente, los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el mismo Dios que inspira el Salmo 2, nos explican el significado de esta frase. En Hechos capítulo 13, y Pablo, predicando en Antioquía de Pisidia, dice que esta frase está hablando, aunque no parece que sea así a primera vista, pero Pablo está escribiendo como inspirado por el mismo Dios. Así que vamos a intentar seguir el argumento. Pablo dice que esta frase, yo te engendré hoy, no habla de su comienzo físico o de su comienzo personal, no habla de su nacimiento, no habla de su comienzo como un ser, sino que está hablando de su resurrección, de la resurrección del Mesías, y él argumenta que Jesús, habiendo resucitado, manifiesta que él es el Mesías. Vamos a leer los versículos porque son importantes en Hechos capítulo 13 y los versículos 27 al 33. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿ves? Lo que yo he estado diciendo. Oiga, ustedes, ¿cómo es que no han leído bien el Salmo 2 y el Salmo tal y el Salmo cual y el Salmo 110? ¿Qué estaban diciendo estas cosas? Pues mira, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidades. Sí, Poncio Pilato, Hechos 4, volveremos a eso más adelante, que cita el Salmo 2, porque aquí Poncio Pilato, los gentiles, nuestro pueblo, unánimemente en confabulación diabólica contra el Mesías, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, la promesa del Mesías, la promesa del gran día de salvación, de la solución del gran problema del pecado y de todo lo que ha pasado en este triste planeta en el cual vivimos. Que Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo segundo. No dice ni siquiera como en alguna parte está escrito. No, mira, el Salmo segundo, señores, léanlo. La resurrección del Mesías, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo dice que esa frase se aplica, tiene que ver con la resurrección del Mesías. La respuesta de Dios a la actitud humana. Claro, habiéndole puesto en el monte Sion, monte de su santidad, en el cielo, la ciudad de Dios, en la Jerusalén celestial, en el mismo trono de Dios, se entiende si aquí abajo le han rechazado y le han asesinado, pues, o es que el Señor le ha subido simplemente espiritualmente, en espíritu, no dice, va a haber una resurrección, y la resurrección va a ser la prueba grande del Mesías ante el mundo, si quieren aceptarla. Pero alguien podría decir, pero un momento, esto parece arbitrario decir que esta frase, yo te engendré hoy, se refiere a la resurrección. ¿Cómo puedes comprobar que esto se refiere a la resurrección? Hemos de creer como creyentes que sí que se refiere a la resurrección, porque lo dice Pablo, inspirado por Dios. Pero hemos entonces de tratar de entender de qué manera y cómo puede decir Pablo que esto se refiere a la resurrección. Pues mira, queridos hermanos, la situación es la siguiente. Los líderes religiosos, como yo he dicho en alguna noche ya, pronto se dieron cuenta que este Jesús hablaba de sí mismo en muchas ocasiones como el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, el Hijo de Dios. De una forma especial, exclusiva, única, íntima. Se dieron cuenta de esto. De una forma tan íntima y tan especial que ellos entendían que él se estaba colocando en un terreno de igualdad con Dios. Y yo he citado ya una de las porciones importantes en el Nuevo Testamento que nos aclara esto, que es Juan 10, cuando el Señor dice, ¿por qué buena obra me estáis apedreando? Por ninguna buena obra, por malas cosas. ¿Por qué? Porque tú siendo un hombre te haces Dios. ¿Y cómo habéis llegado a esa conclusión? Porque tú te llamas el Hijo de Dios. Entendieron que el Señor estaba empleando esa frase de una forma única, especial, íntima, que se colocaba en terreno de igualdad con Dios. Eso lo entendieron muy bien. Pero en vez de reconocer que el Salmo 2 y otros salmos estaban diciendo que así sería la relación de Mesías con Dios, le acusan de blasfemia y le crucifican. Esta es la historia del Evangelio, Y cuando le tenían crucificado en la cruz, se burlaron de él, entre otras cosas, en esta faceta. ¿Tú qué dices que eres el Hijo de Dios. A ver ahora lo que puedes hacer, ¿eh? Hijo de Dios, ¿eh? De tanto rango y categoría, igual a Dios. Pues a ver, desciende de la cruz. A ver si puedes ahora. Este es el momento de la verdad. Es muy fácil predicar por allí y arrastrar a la gente que no tiene dos dedos de frente. Y porque tú tienes mucho don de pico y mucha juventud y esa cosa. Pero ahora, esto es la hora de la verdad. Tú que dices que eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. O Dios que venga, si es su Hijo de verdad, que Dios venga y que le libre. Y pasan las horas y ni baja, ni viene Dios, ni pasa nada, y se muere. Y él les dice, ¿ves? La prueba de que es uno que, en fin, que un iluminado de estos, uno que se le ha subido los humos a la cabeza. ¿Pero de qué manera? Es un blasfemador. Merece morir y merecería morir 1000 veces más o 10.000 veces más. Entonces la crucifixión llega a ser, escuchar bien, llega a ser la declaración pública que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿veis? Ahora es el momento de comprobarlo, si puede. Y como no puede, la crucifixión es la declaración pública de parte de esta gente que le puso allí que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un blasfemador, es un impostor que merece morir y merece morir 1000 veces más. Y si las cosas hubiesen quedado así, hubiésemos tenido que darles la razón, ¿no es cierto? Pero las cosas no quedaron así. Y el tercer día Dios da su respuesta y le resucita de los muertos. Y si la crucifixión es la declaración pública ante todo el mundo, ¿veis? No puede ser el Hijo de Dios. La resurrección es la declaración pública de parte de Dios que sí que es el Hijo de Dios. Como diciendo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hoy van a saber, sin lugar a dudas, si quieren, que tú sí que eres mi hijo. Ellos dijeron que no, públicamente. Y yo ahora públicamente digo que sí. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Hoy declaro con esto que tú eres mi hijo. Hoy la gente, si quiere abrir sus ojos ante la evidencia, van a saber que sí que soy, o sí que eres mi hijo. Por eso Pablo, escribiendo en Romanos y el capítulo 1, dice esta frase muy, muy importante. Declarado, hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo publicaré el decreto, que es el decreto. Declarado, hijo de Dios, con poder, ¿cómo y de qué manera? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Veis? Esta es la forma en que lo entienden los escritores inspirados del Antiguo Testamento, y esta es la forma en que lo plasman. Señores, el Mesías, cuando viene, va a ser rechazado. Ese rechazamiento va a implicar hasta su muerte, la muerte del que viene del mismo trono de Dios, del creador de este mundo. Esto sí que es un misterio. Va a implicar la intervención de Dios resucitando de los muertos. Va a implicar el momento de la ascensión del Señor Jesucristo y su recibimiento en gloria a la diestra de la majestad en las alturas, sobre el mismo trono de Dios, en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén celestial, en el monte Sion auténtico, primario, original. Así que, hermanos, estar seguros, estaría diciendo el escritor a los hebreos, que Jesús es el Mesías, porque cumple perfectamente los requisitos del Mesías y el programa del Mesías. Ahora, permitid que yo os diga cosas muy elementales, pero simplemente para confirmar lo que estoy diciendo. Mirad, Jesús entra en el escenario público con 30 años de edad, ¿eh? Presentándose claramente como el Mesías. Arrepentidos, el reino de los cielos se os ha acercado. Mensaje de Juan el Bautista y mensaje de Jesús. Es claro que el Señor Jesucristo claramente se presenta como el Mesías de Israel, venido para establecer el glorioso reinado mesiánico, que es el tema de los profetas. Esto está muy claro en San Mateo, porque San Mateo presenta sus credenciales. Es Jesús presentando, si queréis, sus credenciales, pero Mateo hablándonos de esto. La genealogía. Oye, el Mesías tiene que ser descendiente de David. Sí, mira su genealogía. Es descendiente de David. No tiene vuelta de hoja. Credenciales. El Mesías, cuando venga, va a tener un precursor muy impresionante. Sí, señores, y este tiene un precursor muy impresionante. Tan impresionante, Juan el Bautista, que es el más grande de todos los profetas. ¿Qué más quieres? El precursor presenta sus credenciales con grandes señales y obras que Dios hizo por medio de él, confirmando que él era el escogido y ungido de Dios. Cosas que nunca se habían visto en la faz de la tierra. Manifestando su autoridad sobre todas las esferas, la esfera humana, la esfera espiritual y diabólica, la esfera de la naturaleza, este hombre manifiesta sus credenciales. Hombre, ¿qué más quieres? Pero en vez de recibirle con gozo y con júbilo universal, hubo, como dije antes, una confabulación de judíos y gentiles en contra de Jesús y le echaron fuera, crucificándole, exactamente como dice el capítulo 2, 1, 2 y 3, el Salmo 2, 1, 2 y 3. Y pocos días antes, están diciendo: Señor, óyenos y danos fuerza y valor y líbranos de esta situación, porque tú sabes que, como dijo tu profeta, o como dijo David en el Salmo 2, aquí ha pasado lo que decían, porque aquí en esta ciudad, hace pocos días, esa confabulación entre Pilato y entre los gentiles y entre nuestro pueblo se ha llevado a cabo. La gente se ha amotinado y al Mesías le han crucificado. Salmo 2. Hechos 4, lo podéis ver. Y como consecuencia, Dios hizo exactamente lo que dice el Salmo 2. No queda impasible. Su respuesta es que le resucita, así declarando su divinidad, y le sienta a su diestra en la majestad. Y el Nuevo Testamento presenta, no simplemente dice: señores, Jesús resucitó, sino que presenta pruebas irrefutables de la resurrección de Jesús. La prueba más grande, aunque hay otras pruebas, que Jesús es el Mesías, es, en fin, el hecho en que la manera en que él cumple el programa, pero la prueba más grande es la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿qué dice el Salmo 2? En la tercera sección. Y la tercera sección es desde aquí, el versículo 7 en adelante. Todavía estamos en la tercera sección, pero vamos al versículo 8 y 9. ¿Qué dice ahora el Salmo 2? Pues ya que el Mesías es tan grande, o va a ser tan grande, porque esto es profecía en el Salmo 2, pero vamos a hablar, en el tiempo presente. Ya que el Mesías es alguien tan grande, ya que es el divino Hijo de Dios, ya que es el soberano creador mismo de este inmenso universo, ya que es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y no simplemente otro frágil hombre como David y como Salomón, que por muy grandes que eran, mira cómo terminaron, hechos polvo, y bastantes problemas causaron ellos mismos en su vida. Ya que el Mesías, sí, hombre, descendiente de David, de la línea real de David, pero ya que el Mesías va a ser alguien tan grande, tan glorioso, tan potente, con tanta autoridad, y no simplemente un frágil hombre, hay esperanza para este desgraciado mundo, lleno de tantas miserias y tragedias diarias que todos los periódicos del mundo no serían capaces de publicar día tras día todas las cosas horribles que están pasando en nuestro mundo. Lleno de déspotas pequeños y grandes, lleno de violencia, lleno de desorden, lleno de descontrol. Ya que el Mesías es tan grande, hay esperanza. Mira lo que dicen los versículos 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones, estas naciones que se han amotinado, y que desde que asesinaron al príncipe de paz y de gloria, este mundo nunca ha sabido nada de paz, nada, nada, ni lo saben al día de hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. No habrá una pequeña batalla contra los filisteos o contra los amorreos o contra estos o contra los otros. Ni siquiera contra el gran poderío de Egipto o de Babilonia. Ahora contra todas las naciones. Pídeme, dice Dios al Mesías. Y yo te daré una autoridad sobre estas naciones, los quebrantarás y los vas a dominar por la fuerza. No han querido por las buenas, pues por las malas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos urgentemente a alguien con bastante fuerza, con bastante autoridad, para poner un poco de orden en nuestras sociedades. La tragedia que dice la Biblia es que un día el mundo va a ir detrás de un gran hombre que viene con promesa de solucionarlo todo y lo que va a hacer es hundirles más. Porque no han querido el hombre de Dios e irán detrás de el hombre de Satanás. Los judíos, parece ser, por su filosofía y doctrina y la forma en que ellos entendían su teología, querían un Mesías que fuera simplemente hombre. Tal vez los líderes en Jerusalén, que vivían muy bien en su palacio arzobispal, pues pensarían, bueno, si es un hombre, también le podremos un poco manejar y dominar, y así no perderemos toda nuestra autoridad. Y todavía los que son ortodoxos esperan un Mesías que es hombre, pero si solamente estáis esperando un hombre, querido amigo, no hay solución para este mundo, porque no hay hombre capaz de resolver estos problemas que tenemos en España, en Europa y por todo el mundo. No hay hombre. La historia humana ha dado bastante, que ha durado ha durado lo bastante para dar fe de esto. ¿Cuántos políticos, cuántos gobiernos, cuántos jefes de Estado, cuántas ideologías nos han prometido un mejor mundo sin guerras, sin injusticias, sin miserias, sin hambres y sin lágrimas? Y las cosas solamente han ido de mal en peor hasta el día de hoy. No hace mucho era el comunismo, dentro de más o menos la vida de muchos de nosotros, aunque comenzó en el 1917, me parece, yo no sé cuántos estaban aquí en el 1917, pero el comunismo entra en el escenario prometiendo establecer aquí en la tierra un paraíso. Esto fue la filosofía del comunismo. Señores, nosotros vamos a establecer un paraíso en este mundo para todas las naciones que se hacen comunistas. Y lo haremos sin Dios, nosotros mismos. Marx y Lenin y Stalin y todos los demás. Vaya cosa que hicieron. Lo único que hicieron, como vosotros sabéis muy bien, porque todo eso ha venido abajo en tiempos recientes, es arruinar todos los países donde se implantó el sistema comunista y destruir el alma de las gentes y abonar el terreno para la mafia. Dios tiene su Mesías, su Hijo divino, el creador de este mundo. Vuelvo a decir, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y le va a introducir la segunda vez. El programa decía que iba a haber dos venidas, no una. Está esto más claro en el Salmo 110, pero aún aquí se ve, claro, porque le ha puesto ahora en el monte Sion de su santidad, pero ahora dice, pídeme las naciones. Va a introducir el Mesías la segunda vez. Y esta segunda vez, señores, no va a ser echado fuera como la primera vez, ni hablar. Lo interesante de Apocalipsis 19, cuando la visión de la segunda venida en poder y gloria con las multitudes y sus ángeles y los ejércitos del cielo y sus santos con él, es que intentarán otra vez, es que, como en la primera ocasión, la segunda también. ¿Por qué se amotinan las gentes? Lee Apocalipsis 19. La bestia reúne los ejércitos de las naciones para hacer guerra contra él. Y el que se sienta en los cielos se reirá de ellos. Se reirá de ellos. A ver lo que vais a hacer ahora esta segunda vez. Viene sin relación al pecado, para salvación, para cumplir el programa de Dios. Si la primera vez le cogisteis y le asesinasteis, un asesinato judicial, un crimen el más gordo que se puede imaginar. levantar el hombre su puño contra su mismo creador y asesinarle en la cruz. ¿Ahora qué vais a hacer? Yo os he dado 2000 años de amnistía para arrepentiros y reconocer vuestra culpabilidad y venir a los pies de vuestro Señor en arrepentimiento y fe. Y ahora hay un mundo rebelde que no ha querido y que todavía expresa su desprecio de Dios y vive a espaldas de Dios. Y ha inventado una teoría que está por todo el mundo, que no hay Dios, que todo es casualidad. Y tampoco la necesitamos. El Señor se reirá de ellos. Venga la bestia con todos ellos. A ver qué vais a sacar ahora de armamento. ¿Rayos láser, bombas o qué vais a hacer? El que se sienta en los cielos se reirá de ellos. La posición estratégica está tomada, señores. Ahora viene con poder y gloria. Y tomará posesión y reinará sobre todos. Y entonces sí que cambiarán las cosas. Y hermanos, yo termino ahora con esta reflexión. Y nosotros también, si somos fieles, reinaremos con Él. Esto es el propósito de Dios, ¿eh? El que venciere, le pondré que se siente conmigo en mí, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y lee el capítulo 4 de Apocalipsis alrededor del trono. Cuando entra en acción ahora, hay 24 tronos alrededor, ayudando en el gobierno y en la administración de estos juicios y esta toma de poder otra vez de parte del Señor de este planeta Tierra. Consecuencia, última sección. Ahora pues, oh reyes, ¿y hay algún rey aquí entre nosotros en esta noche? Supongo que no. ¿O sí? Esos 24 tronos tenían seres sentados y tenían coronas sobre sus cabezas. Hay un solo rey de reyes y señor de señores, pero uno que quiere compartir su gobierno con seres humanos. Eso sería otro tema. Ser prudentes, hermanos. Ahora yo voy a dirigir esas palabras, no a las naciones, esto habría que predicarlo en el Evangelio, pero yo no estoy predicando el Evangelio. Vosotros también, yo también. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Es que, dice Pablo a los corintios, oye, vais a juzgar a los ángeles un día. ¿Sois incapaces de juzgar esas cositas en vuestra iglesia? Entonces vamos a dirigir esa palabra a vosotros, reyes en potencia, jueces en potencia, en la inmensa administración de Dios en el día de mañana, juntamente con Cristo. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bienaventurados todos los que en él confían. Hacia el final de Hebreos, capítulo 12 y el versículo 28, hay esta frase. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Sí, esto es lo que dice el Salmo 2. A Dios, agradándole con temor y reverencia, ojalá que hubiera entre el pueblo de Dios más temor y más reverencia. Lo digo con todo corazón. Estas son cosas que estamos perdiendo entre los creyentes y perdiendo en la casa de Dios, que es la iglesia. Servid al Señor con temor y con temblor. Servid, porque nuestro Dios, con temor y reverencia, es un fuego consumidor, y es necesario que todo juicio comience en la casa de Dios. Y Dios no tiene niños guapos, en ese sentido, favoritos. Dios es Dios. Tú quieres servirle a Él un día en su vasta administración, comienza a servirle en su iglesia y en este mundo con temor y con reverencia. ¡Servirle! Oye, querido hermano, querida hermana, joven y mayor, ¿en qué estás sirviendo al Señor? Hombre, yo vengo a todos los cultos. No, eso no es. ¿Qué cosa concreta estás haciendo tú conscientemente como un servicio para el Señor, con sacrificio y con dedicación? Además, sabiendo, porque no todo servicio que nosotros pudiéramos hacer es de su placer, es de su agrado, sabiendo que el servicio que yo estoy haciendo es un servicio aprobado por Él, que Él quiere, y que yo quiero hacerlo no para recrearme, sino para Él, para Él. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Oh, ser prudentes, admitid admonestación, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Si como consecuencia de estas conferencias todos nosotros saliéramos con una visión más clara de la gloria y de la majestad del Señor, y hubiera en nuestras vidas más temor reverencial, y hubiera una decisión de hoy, desde hoy en adelante, de realmente entregarnos a servir al Señor y poder decir: en esto y en esto estoy haciéndolo para el Señor, y sé que tengo la aprobación del Señor en esto, y un día, si soy fiel en esto, por muy pequeño que sea, el Señor me recibirá también en su administración, para también con Él tomar posesión de las naciones y reinar con Él en su reino. Que así sea, y que el Señor os bendiga a cada uno. Amén.